que me presentó posteriormente a Fidel. Y fue el doctor Fidel Castro el que lo invitó a participar de su fuerza expedicionaria. Sí, debo decirle que en la primera noche de conversación que tuvimos, después de exponerme todos los motivos que tenía para iniciar esta lucha en Cuba, me entusiasmé completamente con sus ideales y con sus aspiraciones, y esa misma noche, ante su proposición de ser el médico de la expedición, acepté inmediatamente. Bien, doctor, pero ¿cómo, habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas expedicionarias, se convirtió en un jefe militar, en comandante, como es ahora? Es un poco difícil de explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos, y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación. Bueno, nos faltaron decir algunos datitos no menores en relación a Mazzetti. Uno de ellos es que fue el fundador y primer director de Prensa Latina, ¿sí? Fue también uno de los que inició la primera guerrilla guevarista en Argentina, nada más y nada menos. Fue el único periodista argentino que tuvo la posibilidad de cubrir Sierra Maestra, ¿sí? Y que precisamente por eso posteriormente el Che específicamente lo convoca para armar lo que fue Prensa Latina. Llegó a tener una estrecha relación con el Che Guevara, y si no, no hubiese, imagínense que no hubiese estado nunca el acceso permitido a una persona que mucho cercana, ¿no? Uh-huh. Terminó estando ahí muy muy metido en Sierra Maestra, entrevistando nada más que a Che Guevara, así que exacto. Bastante interesante. Y una relación también acá en el país con Rodolfo Walsh. Con Walsh, exactamente. También. Y allá en Cuba con Gabriel García Márquez. Bueno, uh-huh. No hay persona mejor para contarnos en este momento quién fue Mazzetti que Ezequiel, del grupo de Cine Maldito. Uno de los realizadores del documental Arriba los que luchan. Vamos a comunicarnos con él telefónicamente. Tenemos para hacerle algunas preguntitas, así que estamos contentos que podamos hablar con ellos, porque la verdad que el documental está bastante bueno, por lo menos lo que se puede apreciar en el tráiler. Me gustaría que saber si se puede exhibir en algún momento, si se va a mostrar, así que nada, una vez que nos comuniquemos con ellos. Ya lo tenemos en línea, me acá parece, estoy, ¿verdad? Acá estoy, acá sí. Estoy. Buenas noches. Antes que nada, bueno, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por interesarse en la figura de Mazzetti. Creemos que eso en este momento es lo más importante. Y así que, bueno, primero más que nada, muchas gracias por esto. No, gracias a vos. Gracias a vos. Que sabemos que además recién salís de un evento, de una actividad tuya, ¿no es cierto? De laburar, soy docente. De laburar. Sí, algo que recién decía, me sorprendía un poco cuando te presentaban, bueno, unas personas que no sé si sabía o de las que mejor es poder hablar. Quizás una de las mejores personas que pueda hablar de Mazzetti es alguien que lo haya conocido. Quedan pocos, uh-huh. Quedan muy pocos vivos ya, y de los pocos vivos que quedan, algunos están en Cuba y otros están, algunos en Argentina, otros en Europa cuando se fueron al exilio. También es muy sintomático porque cada una de estas personas que conoció a Mazzetti en sus diferentes facetas de su vida, como periodista y después como revolucionario, ¿no? y comandante de un ejército insurgente, cada uno conocía muy bien, pero el Mazzetti que le tocaba en ese momento. Uh-huh. No, nosotros nos encontramos en Cuba en algo muy loco, que era que todos los periodistas que habían trabajado con él en Prensa Latina en el año 59, 60 y 61, periodistas que tienen 50 años hoy en día de oficio, ¿no? Lo conocen muy bien, pero durante esos dos años, sobre la vida de Mazzetti en esos dos años. ¿Qué había hecho Mazzetti antes de llegar a Cuba? ¿Qué pensaba? ¿Cómo había sido su vida? Los cubanos no lo sabían. Y nosotros cuando se lo dijimos, empezamos esta charla, ¿no? Mutua, se morían, se sorprendían de que nosotros le contásemos anécdotas de Mazzetti en Argentina a los 15 años, a los 20 años. Por ejemplo, de Mazzetti, que era que fue un católico, no sé si diríamos un chupacirio, pero un católico de ir a misa todos los domingos hasta el año 58. Uh-huh. Mazzetti se aleja del catolicismo practicante una vez que vuelve de Sierra Maestra en el año 58, y ve como una persona sensible sin una militancia orgánica en ningún lado en el año 58, ve nada, lo que es el horror de la guerra, ¿no? Y que me imagino que si cualquiera de nosotros va a algún lugar así donde hay un conflicto bélico, vamos a salir muy cambiados también. Uh-huh. Y una de las primeras transformaciones que sufre Mazzetti es que deja prácticamente de practicar el catolicismo en el año uh-huh. 58. Y bueno, y además lo fundamental, que es su primer contacto con la Revolución Cubana y algo hecho que le va a cambiar la vida, su forma de pensar, su forma, principalmente más allá de su forma de pensar, su forma de actuar. Sí, hay una cuestión que se repite en algunos de nuestros referentes, que es esto, ¿no? Como un proceso, quizás no en todos, pero por ejemplo yo recién pensaba en Tejada Gómez, que para uh-huh. nosotros también es una referencia a nivel no solo artístico, sino de militancia, que en principio estuvo en la UCRI, digamos, estuvo en la Unión Cívica Intransigente, y después hizo un vuelco y se empezó a relacionar con personas que estuvieron en el peronismo, y ya cuando realmente se arraigó a su propia ideología y a su propia cuestión más bien partidaria, se metió en el Partido Comunista. Pero digamos, en principio no venía de eso. Y de hecho, con Mazzetti pasó algo parecido, ¿no es cierto? Él estuvo militó en lo que fue la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿puede ser? Sí, sí. Mazzetti, la Alianza Libertadora Nacionalista, para que todo el mundo más o menos se ubique, era una experiencia nacionalista. En la Argentina siempre el nacionalismo fue más de derecha que de izquierda, uh-huh. claramente. Sí. Así no existió un nacionalismo de izquierda. Esta alianza nacionalista estaba, por ejemplo, también militó Walsh, militar, nosotros investigamos bastante esa época, sí. porque primero es primigenio, o sea, ellos eran muy jóvenes, tenían entre 15 y 16 años, esto era a fines de la Segunda Guerra Mundial, antes del peronismo, en el 45, y estaba muy marcado por las cuestiones del nacionalismo o el internacionalismo del tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces... Era toda la idea de la neutralidad argentina en contra de los británicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Walsh entra a la alianza por ser familiar de irlandeses y por ser antibritánico. Uh-huh. En cambio, Mazzetti tiene unas cuestiones más de la figura nacionalista y hasta en cierta medida por ahí está un poco religiosa, que lo hace entrar a la alianza. Igual uh-huh. ellos se van a ir de la alianza muy rápido. La alianza después es como un grupo... no sé si muy de derecha, muy nacionalista, sí. extremadamente nacionalista dentro del peronismo, uh-huh. Y después hay una vertiente de la Alianza Nacionalista, donde ya Mazzetti no está más, y Walsh tampoco, que ya tiene un corte casi estanazista, porque uh-huh. se milita en esos últimos tiempos la Alianza Libertadora, entonces claro. Mazzetti medio arranca por ahí. Pero bueno, también nosotros con la peli, pero también nos pasa esto, ¿no? Nosotros somos todos jóvenes y no haber vivido, no sé, nosotros tenemos menos de 30 años, ¿no? Y no haber vivido épocas políticas donde siempre... ¿No? Vieron que siempre a todas las generaciones les hablan de décadas políticas pasadas, ¿no? Sí. Sí. Y crecemos o al fantasma o con el calor de esas generaciones. Entonces, toda esta gente vivió el peronismo. Claro. Y vivió el peronismo no como ya viejos, sino como jóvenes... Y con una experiencia que, claro, que después la van a transmutar en los 60 y en los 70. Estamos hablando que, digo, para que no haya una idea, Mazzetti era del 29, entonces... Sí, sí, hoy tendría 80 y pico de años. Tendría. Claro, y hubiese sido como Walsh, hubiese tenido 50 años en los 70. Entonces, claro. Los militantes que tenían 50 años en los 70 tenían una cabeza totalmente distinta a la de la juventud militante de los 70. Claro. Entonces... Sí. Y por otra parte, como tener en cuenta, a mí me parece que lo interesante de eso es considerar que una persona puede hacer un proceso, ¿no? Y sacar al referente de esta cuestión heroica o del martirio, ¿no? O de concebirlos como desde la perfección, y que sin embargo son personas o fueron personas e hicieron un proceso de búsqueda política, claro, también. Claro, nosotros en la película, la verdad, o sea, yo hablaba con una de las compañeras de ustedes, con Ayelén, cuando pensábamos un poco algo de la charla y la entrevista, y entonces yo le decía, no, de algunas cuestiones de la peli. Nosotros una de las cosas fundamentales que quisimos abordar en la película es cómo se forma un revolucionario. Uh-huh. Porque si nosotros pensamos que los revolucionarios existen en una época histórica y fueron producto nada más de una X época histórica, de tal y tal situación y coyuntura, bueno, bienvenido sea, que es como que se acabó la tanda de revolucionarios. Claro. Ahí. Claro. Digo, como todos, como jóvenes militantes, como todos nosotros, digo, como los digo, como la experiencia que están haciendo ustedes, distintos movimientos populares, nos tenemos que volver a plantear, bueno, a ver, ¿qué es revolucionario? ¿Qué es un revolucionario? El otro día lo discutimos con mi pareja también. ¿Existe revolucionario sin revolución? O sea, si no hay un contexto revolucionario, ¿se puede decir que uno es revolucionario igual, sí o no, de qué manera? Entonces, nosotros queríamos ver un poco también eso, cómo se va formando, cómo una persona común y corriente, como Massetti, que tenía sus inquietudes políticas, va cambiando porque el contexto lo va cambiando. También es interesante cómo él no solamente es periodista, sino que termina siendo un periodista revolucionario también. Sí. Cómo llega a eso y cómo llega a terminar, no sé, en Sierra Maestra, cómo termina siendo desaparecido, detenido, desaparecido. El rol del periodismo que termina siendo revolucionario, ¿no? Sí, nosotros en la peli eso se aborda mucho, nos resultaba muy simpático. Las discusiones que teníamos cuando estábamos editando la película y cuando estábamos terminando el guión, sí. Que es otra cuestión de preproducción, ¿no? Parte encantadora que tiene el cine también. Sí, y entonces coincidía un poco en esta época que en Argentina hace unos años, por lo menos masivamente, con los ribetes que tiene o hasta con lo banal a veces o con lo superficial del tema, se comenzó a discutir esta idea del periodismo militante o el periodismo profesional, ¿no? Ah, sí, totalmente. Muy en boga esa discusión también. Claro. Muy simplista también como es tomada. Sí. A ver, Massetti es un periodista revolucionario. Es como complicado también como pensarlo en esas épocas y en estas, pero primero es revolucionario, creemos, porque pone como periodista en sí, él pone el cuerpo. Claro. ¿No? Y pone el periodismo al servicio de una causa. Podríamos decir nacional, puede ser tan rara, aunque sea también causas internacionales también, porque Massetti estuvo en causas internacionalistas en Cuba y en Argelia. Pero le pone el cuerpo a nivel de la comunicación, pensándola como una herramienta. Los cubanos la tenían clara. O sea, ¿cómo influía la comunicación en el proceso de transformación social? ¿Cómo los monopolios norteamericanos, las agencias internacionales, jugaban para embarrar la cancha en el año 59? Claro. En realidad desde antes, ¿no? Desde que diciendo que Fidel Castro estaba muerto, etcétera. Sí. Entonces, primero, pensar la comunicación como una estrategia política, y después crear la comunicación, pensar la comunicación como una cuestión estratégica en la cuestión de las luchas, saber en qué momento te van a te van a atacar los medios y cómo tenés que estar armado para defenderte, o hasta como el mismo caso que pasó con Walsh en Cuba, cómo la comunicación, que esto nosotros no debemos perderlo, muchas veces no lo vemos los que hacemos comunicación, nosotros los que hacemos comunicación estamos muy ocupados en la metodología, el contenido, la información, toda la historia. Pero no pensamos muchas veces que la comunicación es una herramienta, si queremos pensarlo, de contrainteligencia. Claro. Quizás porque las organizaciones hoy en día, las organizaciones sociales, estamos más debilitadas, entonces pensar que la comunicación puede servir para la contrainteligencia, nosotros como decimos contrainteligencia, de que si apenas podemos inteligencia, vamos a la contra. Claro. Hoy en día se ve mucho que claro, está a la vista que los medios hegemónicos, como también estamos contando en ese momento, los monopolios internacionales de la información, que eran ingleses, ¿no? De Estados Unidos, manejaban y manipulaban la información, y eso justamente es generador de opinión pública, es el cuarto poder, se podría decir, que como siempre se comenta, y desde este lado, bueno, la contrainteligencia viene a formar otra opinión. Sí, pero mira, te pongo un ejemplo de algo que unos compañeros en toda la investigación que fuimos haciendo y otros proyectos nos contaban sobre Walsh, ¿no? Walsh, ya cuando él estaba en Montonero en el año 74, tiene una anécdota concreta, que es, él leía los obituarios, por ejemplo, agarraba el diario de la Nación, ¿no? Sí. Y leía los obituarios, sí. Y leía la parte de sociales. Entonces todo el mundo le preguntaba, cuando estaba en el diario de noticias, ¿por qué estás leyendo eso? Entonces él decía, yo quiero conocer los movimientos internos, las relaciones sociales que tienen los sectores dominantes. Por eso leía o los obituarios o las sociales de la Nación, para saber cómo se estaban relacionando, cómo eran los grupos, cómo se iban fusionando algunos grupos. Claro. Y eso es de hacer de la comunicación una herramienta de contrainteligencia. Claro, sí, sí, sí. Estamos lejos, lamentablemente, de poder hacerlo para hoy, pero... Bueno, con esta anécdota muestra realmente la investigación que tiene que hacer un periodista como para estar informado, o sea, sí, destacado. Sí, nos pasó con Massetti, la peli nos llevó más de 4 años de producción. ¿Cuándo empezó, así hablamos un poco del documental, cuándo empezaron a filmar el documental este? Mira, en realidad filmamos todo en menos de 6 meses. Sí. Que fue en el 2012, filmamos la mayoría de las entrevistas acá en Argentina, después viajamos a Cuba en diciembre del 2012, ahí hicimos la otra mitad de entrevistas. La película tiene cerca de entre 18 y 21 testimonios, que la mayoría son entrevistas. Filmamos sí, ahí. Se puede apreciar el de Osvaldo Bayer. Está, a ver, está Osvaldo Bayer, está Rogelio García Lupo, digo, a nivel como periodistas más conocidos argentinos. Después está la voz de, son unos 5 o 6 periodistas cubanos, miembros de inteligencia cubanos, miembros... Para nosotros fue impresionante estar, vuelvo a decir, con gente que hacía hace 50 años que hace prensa y gente que estuvo luchando con el Che en el Congo. Claro. Entonces hablar con esa gente a nosotros se nos caían... Sí, la baba. Sí, claro. Sí, nos era pasa una todo, cosa, ¿no? Era una cosa que... Habla. Es el sueño del pibe, digamos. Claro, nosotros estuvimos con Ulises Estrada. Ulises Estrada falleció el año pasado. Él fue, estuvo con el Che en el Congo. El Che le dijo, volete para Cuba porque esto es un desastre, sos más útil en Cuba que acá. Y él fue el que instruyó y reclutó a Tania, a la guerrillera que estuvo con el Che. Y además fueron pareja en lo personal. Entonces, hablar con él de eso, hablar de él, de Tania, hablar de él... Ulises tiene un libro de ella, ¿no? Acerca de ella. Sí, exactamente. Sí. Creo que es increíble ese libro también. Eso es un archivo documental increíble. Sí. Y bueno, hablar con esa gente, todo te hace pensar. Algo que la película me hizo pensar mucho en lo político es, mira lo que le pasó a Macetti y a muchos otros, es, ¿estás dispuesto a dar la vida por algo? Que primero y principal, uno, puede salir mal, claramente, hoy en día nosotros no nos arriesgamos, o sea, la juventud hoy en día es muy difícil que se arriesgue algo que le salga mal, no quiere perder ni la bolita, o salir mal es que te quede sin WhatsApp un fin de semana, entonces la revolución te pone esas cosas, las fuimos viendo, bueno, ¿estás dispuesto a sumarte, a dar todo por algo que no sabes si va a salir bien? Bueno, lo vas a hacer, listo, lo haces. Ahora, ¿vos estás seguro de que mirá que todas las ideas maravillosas que tenemos por ahí en la práctica no son nada que ver después cuando las queremos aplicar? Claro. Porque siempre decimos las cosas que vamos a hacer. Ahora, el día que ganemos, ¿qué hacemos? Bueno, los cubanos ganaron. Y después el caso como Macetti y como un montón más. Bueno, ahora ganamos, listo. Ahora hay una reacomodación interna de fuerzas y lo más seguro es que te vayas. Claro. Porque la reacomodación de fuerzas internas que sufrió Cuba, donde hay un acercamiento mucho más fuerte al Partido Comunista Soviético y donde... la extinta URSS se acercaba y eso implicaba una línea más oficial dentro de Cuba. Muchos se fueron, muchos cuadros de la dirigencia se fueron, como el caso de Macetti, él renuncia a Prensa Latina en abril del 61, presionado porque no por estos cambios internos, no porque alguien le haya dicho te vas, pero como muchos nos dijeron, no asumía, Macetti el único del que aceptaba las órdenes era del Che y de Fidel, y de nadie más, y las órdenes no venían ni del Che ni de Fidel, entonces Macetti se va, entonces... Sí, y claramente cumple un ciclo y vuelve, y se arma para venir para acá y armar toda la experiencia que... Y esas cosas que para nosotros son invaluables, o sea, esta idea del Che de lo que pienso lo hago... Sí, lo puedes decir. Quizás más es muy difícil. Cualquiera de nosotros puede estar comprometido en algo. Ahora, que nos digan, que venga alguien y nos diga, bueno, mira, este es tu proyecto de vida, si el periodismo, si fue tu proyecto de vida, ¿cuánto? 20 años, bueno, ahora lo vas a dejar y vas a hacer otra cosa totalmente distinta. Uh-huh. Y Macetti lo hace. Y uno después podría, a ver, pongo ejemplo, uno podría después discutir si Macetti tenía las mejores condiciones militares para hacerla, o si era el mejor, o tenía la personalidad más adecuada para ser un comandante de un grupo insurgente. Sí. Lo que sabemos es que él hace una escuela militar en Cuba, y todo el mundo lo dice, y hay testimonios de eso, fue uno de los mejores de su promoción, sacando una medalla especial, un diploma especial. Sí. Y bueno, y el Che lo que le dijo fue, nosotros necesitamos armar el proyecto en América Latina, en Sudamérica, el proyecto en Sudamérica es Bolivia, Perú y Argentina, con la idea, se llamó Operación Andina, con la idea de hacer un núcleo, una pequeña sierra maestra, pero que ubica 3 países, y desde ese lugar que salgan columnas guerrilleras para Perú, para Argentina y para Bolivia. Por eso el lugar en el que se asientan es Salta, bien en Orán, claro, que estratégicamente bastante cerca de la frontera. Claro, lo estratégico residía en esto de, por ejemplo, si en Argentina la cosa se complicaba, te podías escapar para Bolivia. Claro. O tener armas en Bolivia e ir trayéndolas. Tal cual. Y bueno, y ahí, lamentablemente, el plan de ellos no... No prospera. No, es abortado muy rápido. Eso... ocurren situaciones muy, nada, muy, muy paradigmáticas, ¿no? Ellos se van de Cuba en el 62, cuando es la crisis de los misiles, en octubre del 62, el Che los saca directamente de la isla por cualquier cosa de seguridad, por si había una invasión o si desataba la guerra ahí, por lo menos que todos los revolucionarios que se estaban entrenando en Cuba vayan ya para sus países, y están casi un año dando vueltas por el mundo, pasan en Checoslovaquia, después en Francia y después principalmente varios meses en Argelia, que también había hecho su revolución recientemente, y recaen en Argentina después de 8 meses prácticamente. O sea, son 5 hombres armados dando vuelta por el mundo, por países revolucionarios, entrenándose militarmente para que cuando sea el momento adecuado llegar a la Argentina. Sí. Muchas de esas cosas que pasan en esos procesos, ¿no? Claro. Digamos, hay muchas anécdotas que cuentan ese tipo de cosas. Sí. Ezequiel, te quería preguntar en relación a la película, ¿cómo decidieron ustedes hacer una película que cuente la historia de Massetti, digamos? ¿Qué los llevó a eso? Mira, en realidad la motivación principal de la peli surge en el 2007, cuando se cumplen los... entre el 2006 y el 2007, que se cumplen en el 2006 los 50 años de la publicación de Operación... ¿Hola? Se cumplen los 40 años de la muerte, del asesinato del Che. Sí. Entonces nosotros veíamos en esa época que estaba muy fuerte la figura de Walsh, ya parece como viejo esto, ¿no? Pero la figura de Walsh estaba emergiendo en muchos lugares más masivamente, y que nosotros ahí fue que dijimos, bueno, ya admirábamos a Walsh, como ya lo admirábamos a él, admirábamos al Che, y ahí fue cuando empezamos en esa vuelta a decir, bueno, admiramos a Walsh, admiramos al Che, los dos hablan de Massetti. Claro, ¿cómo puede ser que no sepamos quién es Massetti, qué hizo Massetti? Tal cual, de hecho pasa eso, ¿no? O sea, Massetti es una figura que no mucha gente conoce. Exactamente. Yo siempre digo, en tono de chiste, en tono de broma, en tono de provocación, pero en el buen sentido, el argentino en el que el Che más confió, no había otro argentino, no existía ningún otro argentino en el que el Che confiese tanto como Massetti. No lo hubo nunca, no fue Cook, no fue nadie. A veces yo polemizo un poco, pero en el buen sentido, digo, ¿no? Santucho cuando viaja a Cuba, digo, Santucho es uno de los líderes de la izquierda revolucionaria argentina, sí, ¿no? Y guevarista. Santucho no conoce otras revoluciones latinoamericanas o mundiales, no las conoce en el buen sentido de estar adentro, vivirlas. Sí. Massetti está, es el único argentino aparte del Che que está en Sierra Maestra y conoce cómo se hizo esa revolución por dentro, claro, que está en enero del 59 en Cuba y ve cómo se empieza a demoler un estado, literalmente se empieza a construir otro. Referencia que ahí sí hay más argentinos, pero Massetti fue el segundo argentino con más poder en Cuba después del Che. Y después Massetti conoce lo que es la revolución argelina, una revolución que reflejó después, fue reflejada por muchos movimientos políticos latinoamericanos. Entonces, Massetti vio dos revoluciones por dentro. Entonces, ¿cómo el tipo, o sea, esa experiencia no la tuvo nadie? ¿Cómo el tipo no se le iba a jugar y iba a decir, hay que hacerla porque yo ya la vi y esto funciona así? Muy bueno entonces, el acercamiento que tienen hacia Massetti. Y... ¿cómo terminó? Tengo una pregunta. ¿Termina decantando en un documental o fue, o sea, la investigación fue por algo, no sé, qué sé yo, algo de la facultad, ponele? Y no. Y decidieron, vamos a hacer un documental de... No, la idea fue hacer un documental siempre. Ah, de una, de entrada. Sí, siempre fue hacer un documental. Nosotros en el documental hay una pequeña dramatización con Walsh, porque Walsh escribió, porque después nos pasó eso, Walsh tiene 3 textos escritos donde habla sobre Massetti. Entonces, nos pasó esto muy loco, ¿no? O sea, leer que Rodolfo Walsh, que en la Argentina, o sea, es un maestro de la comunicación revolucionaria, dice: este reportaje que hizo Massetti en Sierra Maestra es, en mi opinión, la mejor hazaña del periodismo individual de la Argentina. Claro. Y cuando vos ves que Walsh, así directamente, o sea, dice eso, hay cosas que se tapan o se ocultan, o bueno, es más complejo, ¿no? Pero, a ver, Walsh se acerca a la revolución, o sea, ese revolucionario, en 1970 aproximadamente, o sea, a fines de la década del 60. Cuando Walsh viaja a Cuba en el 59, invitado por Massetti a formar Prensa Latina, Walsh estaba en otra cosa, ideológicamente y a nivel de militancia. Claro. Entonces nosotros también nos gusta como resaltar algunas cosas y dijimos, bueno, vamos a tomar a la figura de Walsh, le pusimos voz a alguno de sus textos, y es Walsh quien en la película va contando también un poco la historia de Massetti. Claro. Porque quisimos mostrar eso, cómo Walsh, mientras estaba escribiendo en el año 64, 65, 67, hay un texto muy lindo que escribe Walsh cuando es asesinado el Che. Entonces dice: da un poco de vergüenza estar acá escribiendo, no porque la muerte sea la solución, sino por saber que el Che y un montón de otros más murieron tan poco acompañados, tan solos. Entonces, también nos gustaba mostrar un poco de esa faceta del Walsh de los 60, que la verdad en nuestro país es muy olvidado también, porque en nuestro país parece que Walsh un día se le ocurrió escribir Operación Masacre, pasaron 20 años y se le ocurrió escribir una carta a la Junta Militar. Claro. Sí. Y en el medio, que son 20 años, no pasó nada más. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿quién conoce, se conoce bastante a Walsh? Sí, bueno, tenemos un poco la figura de Walsh para ayudar a retomar la de Massetti. Sí, sí, y dejar de usarla a favor del peronismo también, ¿no? Siempre. No, siempre, es que claramente es una estrategia, sí. Es una estrategia muy clara. El otro día hablábamos con una compañera de eso. Uh-huh. Si uno quiere buscar un poquito, no es nada difícil. Uh-huh. Hay una carta de 1957 que Rodolfo Walsh le escribe a un compañero de él, un amigo de él, por correspondencia, Donald Yates, que es norteamericano, donde Walsh describe lo que es el peronismo y lo que es Perón. Sí. Y trata a Perón, es muy simpático, porque si uno compara esa carta de Walsh con después el escrito de ese hombre, es un cuento, dice, bueno, Perón es un cobarde. Dice, Perón es un militar bravucón que no le gusta, al que no le gusta la sangre, es un militar al que no le gusta combatir. Que cuando tiene la posibilidad de combatir, no combate, porque le da miedo a la sangre. Entonces, eso dice Walsh en el 57, pero como decías vos... Sí, después se utilizó la figura, digamos. Claro. Sí, fue totalmente utilizada. Bueno, Ezequiel... Nada, nosotros en Compadres, les comento a los oyentes también, el 2 de mayo vamos a estar teniendo una charla con dos periodistas muy reconocidos, Marta Rojas y Carlos Aznárez, en el marco también de la proyección del documental de ustedes. Esto va a ser el 2 de mayo a las 19:30 horas y es una proyección y un panel que se hace en el marco precisamente, bueno, de la fecha en relación a la desaparición del compañero Massetti. Y también, digo, nosotros tenemos una serie de actividades este mes de abril y además tenemos actividades durante el mes de mayo en el marco de la desaparición de Glaser. Para muy nosotros, bueno, a nivel comunicacional, son dos meses como bastante importantes. Así que bueno, invitamos a la gente a que converse con ustedes, con nosotros, a que vea la película y poder charlar y reflexionar en torno a esto que ustedes plantean del rol del comunicador, ¿no? De la comunicación en la transformación social. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Para todo el que quiera seguirnos en Facebook, pueden buscarnos como Arriba los que luchan, la idea de Jorge Massetti, y ahí poner un me gusta y estar en contacto. La idea es también estrenarla por los circuitos oficiales, o sea, los espacios Inca, a partir de junio, que vamos a hacer una muestra grande con el Día del Tele, los compañeros. Uh-huh. En junio también se va a estrenar la película El Camino de Santiago, que cuenta la... De Álvarez. La vida. Exactamente. Sí, es de ustedes también esa. No, es del grupo de cine insurgente. Ah, sí, sí, los compañeros. Pero vamos a hacer un estreno colectivo. Fernando Krishman. En junio. Y bueno, y nada, así que... Buenísimo. Esta, también después vamos por un montón de lugares difundiéndola con organizaciones, y esto también como sirve para... como puntapié para reflexionar. Sí, buenísimo. Eso para nosotros, digamos, si bien estos son nuestros referentes... todos ustedes, todo el movimiento posterior, más contemporáneo, que se generó a nivel de comunicación, de documental, también son referencia. Así que, gracias, mira, yo no quiero estorbarlo más, pero les quería contar algo que pensé esta semana, ¿no? Uh-huh. Cuando se murió Galeano. Sí. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que me pasó, bueno, más allá de la angustia, la angustia fue más allá de decir, bueno, se da una persona que uno quiere, o que uno conoce su historia, su vida. Uh-huh. A mí lo que me pasó fue preguntarme, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Uh-huh. Porque, pues, si nos mueren los referentes. Y mi pregunta, en sí mi angustia venía por decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque como generación, no sé qué generación somos, pero como generación actual, digo, ¿qué referente estamos teniendo? ¿Qué cosas estamos creando? Digo, esa pregunta, ¿no? Porque me puse a pensar y dije, pucha, che, se murió otro uruguayo piora. Sí. Y después me acordé de que se murió Benedetti. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿cuántos nos quedan? En el buen sentido, ¿no? Es como matar al padre, digamos, ¿no? Para mí fue la orfandad misma. Sin considerarme yo jamás, o sea, capacitado para ser hijo de Galeano o de estos, ¿no? Digo, Glazer, que nos lo arrebataron hace casi 40 años, pero su ejemplo, o sea, su ejemplo y esa película terrible de los traidores sigue siendo fundamental para todos nosotros. Sí. Humberto, que falleció el año pasado, pero preguntarnos esto, ¿no? Porque yo, perdone, a veces uno hace catarsis, ¿no? Con estas cosas, pero más allá de las formaciones técnicas que podemos ir teniendo, que son muy difíciles a veces de conseguir, escribir bien, hacer una buena película, hacer una buena obra de música, más allá de todo eso, uh-huh. y de la formación política, que es, nos cuesta a todos un Perú poder hacerla, digo, sí. formarnos, capacitarnos, saber cuáles son nuestras estrategias, mediano, corto y largo plazo, o lo que sea. Uh-huh. A veces nosotros, como todos, nos movemos en ciertos ambientes. Y una de las cosas que también nos falta, digo, más allá de cierta solidaridad, es la cuestión del egoísmo. O sea, podemos creernos lo más revolucionarios posible. Ahora, cuando le pedimos al otro que haga algo, o pedimos que, o nosotros decimos que debemos bajarnos del caballo, no nos bajamos. Entonces, estas cosas de cómo nos pensamos como generación y... Sí. Y hacemos un debate de eso también, porque si no... Sí, fundamentalmente yo creo que lo que estamos necesitando es eso, espacios de debate, espacios de encuentro y de repensarnos entre todos cuál es el rol que tenemos que empezar a cumplir y a ponerse los pantalones largos, que ya lo venimos haciendo. Así que bueno, nos encontramos el 2 de mayo, te agradecemos la comunicación, Ezequiel. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un fin de semana. Un abrazo muy grande. Hasta igualmente. Luego. Chao. Bueno. Vamos a una breve tanda y volvemos en un ratito nomás. Un abrazo muy grande. Tomando frecuencia. FM 99.7. Vamos a una breve tanda. Y me oño un divepa. Y volvemos. Revolución en el aire. Los pibes Barraca estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. FM 99.7. Che Barracas. Haciendo radio. 99.7 FM Che Barracas. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, hoy mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Escuchábamos el tema Juana Zurduy cantado por Gladys La Bomba Tucumana y ahora vamos a tener una columna muy importante para nosotros, nosotras. Así que la tenemos a Lili acá presente para que nos lea un poco esto, de la historia de Juana, ¿no? Sí, un poco todo lo que tiene que ver con ella. Muchas gracias. Gracias. Juana Zurduy, Mujer Revolución, por Pedro Pazo. La justicia poética hizo que cerca de Potosí y de su cerro rico que empobrecieron los reyes Midas de la conquista, naciera una hija de la Pachamama, símbolo de la emancipación continental, Juana Zurduy. La Zurduy nació un 8 de marzo, Día de la Mujer, otra metáfora poética de la historia. Aunque esa fecha se eligiera conmemorando a las mártires obreras de Nueva York, los latinoamericanos debemos resignificarla y celebrar el Día de la Mujer por el nacimiento de la gran Juana. ¿Cuántas alabanzas y cantos de independencia han pasado de comarca a comarca a través de las Juanas? ¿Cuántos oficios y sabores se han transmitido a través de sus manos? ¿Cuántos de sus fervores han corregido la resignación de los hombres? ¿Cuántos brazos de Juanas han contenido a los huérfanos de la rebelión de Túpac Amaru? ¿Cuántas Juanas han interpretado la llamada ancestral de la América descalza y han entregado sus hijos a la pasión continental? Juana Zurduy fue la primera ama de casa del continente, si es que entendemos por casa a la patria grande. ¿Qué mujer antes que la Zurduy hubo amado a esta tierra de esa manera? Pariente de los vientos aborígenes y del balbuceo de siglos de los Andes. El cóndor la trajo del primer cielo, aquel que no tenía la cruz del sur, sino la huella del guanaco sideral. Si bien Juana era hija de don Matías Azurduy, un hombre acomodado, llevaba en su sangre los ríos ancestrales de su madre, doña Eulalia Bermúdez, una chola de Chuquisaca. ¿Cuántos ecos de ceremonias indias? ¿Cuántos idiomas originarios? ¿Cuántos dioses de maíz y cerro retumbaban en el corazón de la Zurduy? ¿Habrá sido el corazón de la Juana un legüero de siglos? ¿Una caja en busca de la copla latente? ¿El cántaro que combate a la sed que no quitan los ríos? ¿Un fusil de los otros disparos, los que no matan, los que todo lo nacen? Oriunda del cósmico romance entre Pachamama e Inti, Juana Zurduy se ha convertido en madre de la estirpe de mujeres de la Indoamérica que amamantaron las rebeliones de los postergados. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esta mujer. Eduardo Galeano. ¿Nos querés hacer llorar? No. ¿Quién dijo que la historia no escribe poesía? Juana Zurduy nació el 8 de marzo, Día de la Mujer, y murió un 25 de mayo, día en que los argentinos conmemoramos nuestra revolución. El poema de la historia es clarísimo. Juana Zurduy es la mujer revolución. Bien, muchas gracias. Hermoso, Lili. Gracias por citar también a Galeano. Yo quería leer un proverbio africano que leí del libro de los abrazos de Galeano. Estamos en una semana bastante galeanense. Galeanense, si se quiere, que dice: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Y es un poco lo que venimos haciendo hoy acá. La verdad que el feminismo y las mujeres libertarias, libertadoras de nuestra patria, y todas tan importantes, salvo Evita, que bueno, estaba apadrinada por Perón, siempre fueron bastante ocultas, y me parece que este es un buen espacio como para empezar a ser nosotros los que glorifiquemos a esas leonas, ¿no? Sí, así que totalmente. Muchas gracias por lo que nos leíste. Bueno, nos quedó así el programa. Sí, se nos fue bastante volando, así que vamos a leer un poco la agenda. Vamos con la agenda, y bueno, y para futuros programas tenemos más material sobre Juana, porque Lili se trajo un compendio interesante, sí. Así que lo vamos a guardar, lo vamos a tener ahí presente para futuras ocasiones. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, fue hoy el primer programa de este año de Lili. Totalmente. Así que un aplauso para Lili. Ay, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a pasar a lo que vamos a hacer este fin de semana. Tenemos mañana, 18 de abril, a las 4 de la tarde, Mateada del Frente de Comunicación, J.R. Massetti, que ya lo estuvimos nombrando bastante, en la Casa de la Cultura con Padre del Horizonte, en Combate de los Pozos, 1986. Combate de los Pozos y 15 de noviembre, mañana a las 4 de la tarde, Mateada. Tenemos el domingo también un bingo en la Andariega, la otra casa de la radio, pero al mediodía, a la 1, en el pasaje Juan Madera, 1637. Y se sortea algo que es muy importante, un bingo. En el bingo este, el que gane el primer premio se va a llevar un lechón. ¡Ay, qué rico! Exactamente. Hay más premios igual, ¿eh? El lechón es el primero, pero hay es más premios. Destacado. Y además de haber más premios y además de haber un lechón, va a haber juegos para chicos, va a haber clases de folclore, música, va a haber distintas actividades. Va a ser toda una actividad para estar en la calle ahí participando, como que es lo que queremos nosotros. Y es una actividad encima cerquita acá en el barrio, porque es en Madera, así que los esperamos y las esperamos. Exactamente. Bueno, y además tenemos una actividad, ya les digo cuándo, este domingo tenemos una intervención en la Asamblea de la Comuna 4, es a las 15 horas en el Parque Patricios. Y esto es en el marco de la mudanza de la jefatura de gobierno, ¿sí?, a nuestro queridísimo barrio de Parque Patricios, divino. Sí, muy moderno. En este caso, esa frase de que la casa es chica, el corazón es grande. Bueno, el barrio es grande, el corazón es grande, pero hay gente que no la queremos en el barrio. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Así que ahí tenemos intervención para el domingo. Vamos a ir a hacer un poquito de ruido. Los esperamos, a todos los que tengan ganas de hacer ruido con nosotros. Bueno, y ya nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo. Igualmente tenemos un ratito más, por si Lili quiere darnos este regalito que nos trajo, un poquito más de información acerca de la Juana. Bueno, esta habla de la guerrillera de la libertad. Juana Zurduy y su esposo, el prócer americano Manuel Asencio Padilla, son los máximos héroes de la libertad del Alto Perú, y por ende de nuestra libertad como americanos y como provincia argentina de la gran nación americana. Solo la ignominia que aún campea sobre nuestra historia y sobre sus mejores hijos hace que la República de Bolivia escindido de la gran nación rioplatense por el elitismo sin par de los ejércitos porteños que desfilaron, saquearon, defeccionaron y abandonaron el Alto Perú, a excepción del general Belgrano y por las apetencias oligárquicas no considere a Juana y a su esposo, el coronel Padilla, como sus máximos héroes, y sí rinda honores al mariscal Santa Cruz, uno de los generales realistas que reprimió la Revolución de la Paz de 1809 y que se pasó a las filas patriotas al final de la Guerra de la Independencia. Fue el propio Bolívar quien, al visitar a doña Juana, ya destruida por las muertes de los suyos, el olvido de sus conciudadanos y el saqueo de sus bienes, le expresara ante la sorpresa de sus compatriotas que Bolivia no debía llevar su nombre sino el de Padilla, su mayor jefe revolucionario. Pero los adulones destruyen las revoluciones. El Alto Perú, tierra india, Juana Azurduy, junto a su esposo, simbolizan lo mejor de la Revolución Americana, lo popular y lo indio, de nuestra gesta emancipadora. Combatieron por la libertad del Alto Perú, por entonces parte del Virreinato del Río de la Plata primero y de las Provincias Unidas después. Desde la Revolución de Chuquisaca y La Paz en 1809, que fueron ahogadas en sangre desde Lima y Buenos Aires, y en particular guerrearon sin descanso y sin cuartel desde el Grito de Libertad del 25 de mayo de 1810. Ellos y los 105 caudillos indios y gauchos, como Vicente Camargo, el cacique Buscay, el coronel Warnes, el padre Muñecas, Francisco Uriondo, Angulo, Celaya, el marqués de Tojo, el marqués de Yavi, José Miguel Lanza, Esquivel Méndez, Jacinto Cueto, el indio Lira, Mendieta, Fuentes Serna, Mateo Ramírez y Avilés, entre muchos otros, junto a Güemes en Salta, fueron quienes impidieron que luego de las sucesivas derrotas de los ejércitos porteños al norte, los realistas pudieran avanzar sobre Buenos Aires y destruyeran la revolución. Juana y Padilla eran oriundos de Chuquisaca, también llamada La Plata o Charcas, sede de la universidad. Allí estudiaron y conspiraron Mariano Moreno, Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo. Castelli, ya jefe del ejército del norte, se hospedó en la casa de Padilla en su marcha hacia La Paz. Moreno era abogado defensor de indios pobres y perseguidos en el estudio del doctor Gascón en Chuquisaca. Allí contactó con el movimiento revolucionario. Juana nació en 1780, el año en que Túpac Amaru lanzó su revolución indígena que casi liquida al poder español. Muy bien, hermoso. Nos vamos con la Juana y además nos vamos con otras compañeras, mujeres aguerridas, para terminar este viernes. Sí, pulenta, pulenta. Qué viernes. Nada más y nada menos que nos vamos con las chicas de Cumbia Queers con Mal Carácter. Antes de eso, y para recordarles, para los que nos quieran visitar, vamos a pasar el Facebook nada más. Tenemos FM 99.7, Che Barracas. Y el de Cultura Popular es Cultura Popular en Buenas Artes. Así que nos vamos a hacerse amigo y a poner me gusta. Che. A poner me gusta. Y nos gustó este programa, nos gustó la Juana, nos gustó Massetti. La presencia Buenísimo. De Lili también. La presencia de Lili. Hoy tuvimos mate por primera vez. Y la presencia de toda la gente que nos banca atrás del vidrio, que nos ponemos neuróticos, esquizofrénicos, caóticos. Y ellos nos bancan, nos hacen la segunda y nos comprenden. Sí, dale Lili. PM. Apa. Que yo estoy muy contenta y les agradezco. Muy bien. Gracias, igualmente. Un aplauso. Sí. Vamos a tener curso de guaraní también. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos fuimos, muchachos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta el viernes. Yeah. encender.